cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com después de las vacaciones de verano. Ya sabes que todos los años nos tomamos un par de mesecitos de descanso, de relax, para un poco cargar pilas, desengrasar todo, y además nos viene muy bien. Te he de confesar que ha habido momentos que he estado diciendo, me apetecería hacer un programa y tal, pero digo, mejor no. Vamos a mantener la calma y todo llegará. Y como todo llega, pues aquí está septiembre y, tal como te dije, el 3 de septiembre tendríamos el nuevo programa de Confusión. Y además también te hice otra promesa. Como no pudimos presentar a Third Force, su álbum que prácticamente nos despedíamos si nos llegaba, pues te dije que sería el primer álbum que presentaríamos en este nuevo encuentro de nuestro programa. Recibe el cordial de Fran J. Saavedra. Ya sabes que aquí tienes un montonazo de música que seleccionamos con todo el cariño del mundo, y espero y deseo que sea de tu agrado, lo disfrutes y formes parte de nuestra familia. Recibe el cordial de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante comenzamos, como te dije, Third Force, This is the Love. Es el tema que he elegido, hay muchos, de un álbum que, como bien te comenté, se llama Life Force. Bienvenidos. Lo que comenzó siendo un trío con William Eura, Craig Dubin y Ellen Eskenazy, se convirtió en dúo después de la marcha del tercero, Ellen Eskenazy. Ahora como dúo, después de 9 años sin grabar ningún disco, pues nos han sorprendido con este Life Force, que estrenaban en el junio de 2025. Una delicia. Como siempre, no tiene nada espectacular que varíe lo que ya conocíamos de Third Force. Sigue en su línea. Y al que le gusta. Y al que no le guste, pues dirá, pues más de lo mismo y no me gusta. Esto se llama This is the Love, de Life Force, del nuevo trabajo que hoy estrenamos aquí en Confusión, The Third Force, Life Force. You walk slow like you know the vibe. Glass in hand like you own the sky. Sunglasses on but I see the spark. You don't smile, you leave a mark. The breeze talks when you shake your hair. You say nothing but I know you're there. The way you lean on that balcony rail. You're speaking in rhythm, nothing stale. I said hi, you said maybe. But your body said plain air. There's a language in the air. And we're fluently aware. We ain't saying much. But our body's talking golden stuff. You don't even need a line. Just that look and I reply. We ain't making plans. But your fingers draw across my hand. Words are slow but looks are fast. Golden hour, make it last. Sway slow like you hear the drums. Every move like the night just hums. I sip slow trying to keep my cool. But your shadow rewrites the rules. You say later but your foot don't move. You hold time like you hold a groove. Sun's going down but this don't fade. We just glow in that amber shade. I asked when you just grinned. Your shoulder spoke again. I don't know the page you plied. But this moment hits the spot. We ain't saying much. But our body's talking golden stuff. You don't even need a line. Just that look and I reply. We ain't making plans. But your fingers draw across my hands. Words are slow but looks are fast. Golden hour, make it last. Don't break the silence. It's saying too much. Don't ask the question. Just feel the hush. Un poco antes de marcharme de vacaciones me llegaba este pedazo de álbum, Night That Never Ends. Las noches nunca terminan. Y lo que escuchamos, este Golden Hour Talking, de una banda o grupo o formación o joint venture llamada Velvet Funk. Se sabe muy poquito, pero como puedes apreciar, se escucha de maravilla, tiene una calidad suprema. Y además lo iremos escuchando a lo largo de los próximos programas porque tiene temas espectaculares, como este precisamente. Golden Hour Talking. Se llaman Velvet Funk. Pues hace poquito se lo fue este neoyorquino del Spanish Harlem, Eddie Palmieri, un pedazo de teclista. Uno de los exponentes más destacados del Latin Jazz, Eddie Palmieri. Esto es lo que editaba en el año 2019, Superimposition. Y un temazo que nos suena a gloria, 17.1. Thank you. hasta poco antes de las últimas semanas. Estaba en activo Eddie Palmieri, era director de orquesta, origen puertorriqueño, aunque era de Nueva York. Y uno de los exponentes más destacados del Latin Jazz, espectacular. Esto le quedó editada pues hace 6 años, en el 2019, Superimposition. Y lo que escucha este es 17.1. Esto es Confusión y nosotros seguimos contigo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Otro de esos músicos que no para de lanzar material, el trompetista Lynn Rountree, que nos encanta esto, hay que decirlo. Recordamos el último álbum que lanzaba, The Message, con un tema que nos encantaba, Little Closer. Pues vuelve a la carga, presenta nuevo material para este 2025, The Hero es el título genérico, y lo que escuchas es Snap It. Y de fondo hoy es un saxo, un saxo más que saxo, es una flauta, pues la de Alcía René. Otra de nuestras músicas favoritas. Lynn Rountree, Snap It, de su álbum de Chill. Mauricio Grondona, que tiene un pedazo de banda, se llama, pues como él, Mauricio Grondona Group. Nuevo trabajo también para este 2025 y lo que escuchas en Blue. Estoy buscando información de este disco, pero no me ha llegado nada. Y estoy intentando pues recabar algo que me sea útil para poder contártelo. La banda se llama Mauricio Grondona Group. Creo que son, estoy entre americanos y argentinos. Americano me refiero a estadounidenses. Pero no me parece nada. En cualquier caso, este disco se llama Blue. Es del 2025 y el tema que está escuchando se llama exactamente igual, Blue. Una delicia, una formación espectacular que acabo de conocer y que tiene una pinta fantástica. Él es saxofonista, se llama Tim Merritt. Nuevo trabajo, How About That? Thank you. un saxofonista excepcional, Tim Merritt, su álbum que presenta estos días, 24 Key. Y lo que escuchas, How About That? Qué bien nos suena. Igual que esta vocalista que tampoco conocía y me ha sorprendido, Donna O'Dain. Find our way. Encuentra nuestro camino. Una vocalista que deberemos tener muy en cuenta en los próximos años. Ella es londinense Donna O'Dain. Y esto es el anticipo de lo que será su álbum, que ya está preparando, Find Our Way. ¡Qué bien suena! Donna O'Dain. Aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, como siempre. Si eres ya de los habituales o si acabas de incorporarte a la familia de Confusión, te mandamos el respeto, el agradecimiento y el cordial saludo por estar ahí. Ya sabes que, como digo muchas veces, sin ti no sería posible este programa. O sería posible, pero simplemente pues lo escucharía yo solo. Don't know the infant or way. Californiano, teclista, fantástico, Link Canyon, nuevo material para este 2025. Turn It Up es el título genérico de este fantástico álbum. Lights in the Sky, lo que escuchas. Desde que conozco a Lynn Canyon, cada vez que lo escucho, le encuentro algo nuevo en esa forma de tocar el piano que tiene y en la forma de entender el tipo de música que interpreta. Esto es su último trabajo, Turn It Up, y lo que escucha es una delicia, Lights in the Sky. Fantástico. Lynn Canyon. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Mindy Bear, saxofonista norteamericana. Ella nació en San Petersburgo, Florida, no Rusia. Y lleva ya unos cuantos años disfrutando de la música y además cosechando enormes éxitos. Esto es lo último que ha editado este año 2025. Se llama Based on a True Story y Nuevo Soul, lo que escuchas. Mindy Bear. ¡Qué bien nos truena esta mujer! Nosotros seguimos, que esto todavía no ha terminado. Lisa Taylor es la vocalista de Kala Club. Lisa Taylor la conoces porque es la habitual vocalista de Co-Million. Además tenemos un jingle que dice I'm Lisa Taylor, que tuvo la amabilidad de grabarlo. Los otros dos componentes son Lee Pierce y Bernard Skipper Wise. In the Flow, pedazo de álbum del 96, ya tiene sus años, de una formación genial, que no han sacado nada más. No vale la pena porque tenía una calidad espectacular. Y nos vamos con más música, nuevo álbum y nuevo saxofonista. Bueno, aunque nuevo en este año porque ha lanzado un montón de discos. 421 es el título del álbum de Jairus. Y lo que escuchas, Everything You Do. Pedazo de saxofonista, lo conocemos ya hace un montón de años y no para de lanzar música. Esto es su álbum del 2025, recién salido del horno, 421, y lo que escuchas, Everything You Do, cualquier cosa que haces. We'll be right back. ¡Qué delicia! Master Key, una banda genial. Y este álbum que presentan, Love of My Life, Brown Eye. Seguimos. Está en la órbita de Jay Florberg. Otra formación genial. Architects of Sound. Esto es otra pasada, se llama Aquarius. ¡Qué maravilla! Arquitectos del sonido. Que se me traba la lengua ya. Arquitectos del sonido. Architects of Sound. Y un temazo a Aquarius. En la producción y un poco entre bambalinas, Jay Florberg. De esta formación de nuevo cuño que suena de lujo, como puedes apreciar. Nos vamos con el último indicativo y ya la traca final del programa de la reentrée, la reentrada de Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. el buen amigo granaíno David Morgan, que nos trata siempre muy bien con las promociones, y siempre que le preguntamos o le solicitamos algo está ahí muy predispuesto. Acaba de lanzar un nuevo álbum y, según comenta, es el anticipo de lo que ya será su próximo LP. Una música fantástica, One More Chance, una oportunidad más de este fantástico músico español, granaíno, buen amigo, David Morgan, con nuevo material y además rompiendo pues todos los registros en las listas de éxitos de Smooth Jazz, cuestión que nos alegra enormemente. Todo lo bueno que le pase a nuestros amigos es como si nos pasara a nosotros también, o a las personas que conocemos, que aquí no se guarda rencor a nadie. David Morgan, One More Chance, y con Honey and the Velvet Revival, que suenan así, te diremos que volvemos la semana que viene, que el descanso ya ha sido suficiente y que ya cada semana estamos contigo. It's the pull that we're feeling here, yeah, yeah. It's the way that you draw me near. So close. Can we trust what our instincts know? Trust it, baby. In this moment, just let it grow. Let it grow now. You got me thinking that I can't leave you. Can't leave you, no. No second thoughts, let's dive deeper. Deeper, deeper. This connection taking over. Taking over me. It's the spark when our eyes first met. That spark, yeah, is the thrill that I can't forget. Can't forget it. Can we ride out this wave we're on? Ride it out till the breaking of early dawn. Till the dawn, baby. You got me thinking that I can't leave you. Can't leave you, no. Second thoughts, let's dive deeper. So much deeper, baby. This connection taking over. And the Velvet Revival. Lo que escuchas es el tema Second Hot Thoughts del álbum Topic que acaban de presentar pues estos días. No, el álbum se llama igual. Topic. Es el tema que estamos escuchando. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, que es que donde parte todo. Ahí tienes lista de reproducción, formas de contacto, reproductor de música, de entrevistas, todo lo que necesitas. Y agradecemos pues todas las plataformas, todos los lugares donde aparece pues un enlace donde nos escuchan habitualmente. O sea, donde nos escuchen, está bien. Así que, no sé si te lo he dicho ya, realización y presentación Frank J. Saavedra. Y nos vamos con otro señor que cometió el error de morirse, Chuck Mangione, que se nos fue el 22 de julio. Fantástico trompetista. Era de Nueva York, no ciudad, sino del estado de Rochester, una localidad. Y para despedirme empecé a barajar Los hijos de Sánchez. Pero al final pues digo, es que esto no lo conozca así nadie. Y además estaba hablando con músicos. Y es verdad, dice, pues no lo conocía. Con músicos además de jazz que yo Sé que conoce un montón de música, pero no sabían que la banda sonora de Los Hijos de Sánchez, The Children of Sánchez, protagonizada por Anthony Quinn, la firmó Chuck Mangione. Ya te la pondré en otra ocasión y así pues sales de dudas. Pero como no veía que se conocía, pues me he quedado con el tema más conocido de él, valga la redundancia, Feel So Good. Descanse en paz, Chuck Mangione. Y descanse en paz también Eddie Palmieri, que se nos fue. Menudo verano hemos tenido. Bye bye, a ser moderadamente felices. Y ya sabes que todo lo tienes ya en radioesperantia.com. Audios, posts, enlaces, etc. Volvemos en una semanita. Bye bye.